Bienvenidas, ARMYs. Esto es Podcast BTS. Yo soy Dionisiwa y los espero aquí sábado a las 6 de la noche en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Comenzamos. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo se encuentran mis queridas ARMYs? Yo soy Dionisiwa, la DJ favorita de esta radio. Y bueno, comenzamos el episodio número 2 de Podcast BTS. Espero que les guste mucho. Hoy les traigo un super programón. Espero que les encante, que les guste y que aprecien esta obra de arte. Me gusta mucho compartir momentos con ustedes y bueno, hoy vamos a hacer unas cositas por aquí. Antes que nada, vamos a mandarles saludos a quienes me hicieron sus pedidos y ya sonó House of Cards, que fue un pedido de Shareni Hernández. También tenemos un pedido de Mari Vargas y los pedidos de Rebeca HB, que nos los escribieron por Facebook en la página oficial de Station K-Pop. Y si tú aún no nos sigues en Station K-Pop Facebook, vete a buscarnos y síguenos, porque ahí siempre estamos publicando la programación del diario. Y también por Instagram aparecemos como Station K-Pop. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Chicos, hoy les traigo los titulares más increíbles. La verdad es que después de las vacaciones de BTS tuvimos un poquito de movimiento, más movimiento del que ya habíamos tenido, porque pues con las vacaciones de BTS pues no habíamos tenido como tantas cosas que hacer, estábamos tranquilas, no había nada que rescatar excepto por los videos que nos subía Jimin y J-Hope, que estuvo en colaboración con Becky G. Excepto por eso, no tuvimos movimiento durante 2 meses y fue así como de ¡ay! ¿Dónde están mis memes? Estuvimos sobreviviendo con reservas de los meses pasados. Exactamente, y con algunas notas que por ahí encontraban al artista, que se encontraban fotito y eso. Hubo chismes, hubo escándalos, pero bueno, esos escándalos son del pasado pisado. Y bueno, hoy les traigo los titulares de esta semana. Pues vamos a hablar del Happy de Jimin, que se volvió tendencia el sábado pasado, que estábamos haciendo este programa. Y también a Kim Taehyun, a otro día, cuando fue el lunes, el día lunes, se hizo tendencia este hashtag Kim Taehyun, obviamente en coreano. Y bueno, esta semanita ya tuvimos como movimiento de comeback, parecido comeback. Make It Right se sacó la canción Victory con Love. Entonces vamos a hablar de esa canción, increíble canción. Y la canción quedó muy bien con la voz de Love. La verdad es que me encantó. ¿Y ustedes qué opinan? Salió el día viernes a las 4 de la mañana. Yo fui, me levanté muy temprano y fui a verla, me desvelé. Después de eso me fui a ver otros videos de Lane Calm Down y seguí apoyando a mis grupos favoritos. Pero sí vi desde que salió el video, me quedé impresionada con el video de BTS. Fue increíble, este fue Victory Love. ¿Qué otro? Tenemos cuarta película, pero Latinoamérica no participará de la transmisión de esta película. Entonces vamos a hablar de esto. También tenemos House of Cards, este tema tan distinto. La casa, la tienda, el museo que hizo Big Hit Entertainment para BTS. ¿Hasta cuándo lo disfrutaremos? Quédense para saberlo. Bueno, Bangtan TV nos regaló algunos videos muy, muy interesantes. De eso vamos a estar hablando también. Y los muñecos de BTS. ¿Ustedes quieren su muñeco de BTS? Vamos también a escuchar una entrevista que le hicieron a RM en Japón para la revista de fans. Y luego, bueno, pues vamos a seguir escuchando más increíble música. Les traigo muy buen contenido. Espero que les guste. Y bueno, vamos con algo de música. Esto es DNA y regresamos aquí a Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Podcast BTS, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, this love. I want a little love. 난 너에게 만 집중해 좀 더 세게 나를 끝내 태초의 DNA. 네가 널 원하는데 이건 필연이야. I love us. 우리만이 true love us. 그녀를 볼 때마다 서슬러 책임 올라 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상한 설마. 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까. 처음부터 내 심장은 널 향해 두니까 걱정하지 말라. 힘을 든 건 우연이 아니니까. 우리 완전 달라 baby. 운명을 찾아낸 둘이니까. 우주가 생긴 그날부터 계속 몸의 세계를 넘어서 계속 우리 탄생했다. 돌아보지 말라. 운명을 찾아낸 우리니까. 후회하지 마라 baby. 영원히 영원히 영원히 영원히 함께니까. 걱정하지 마. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ready first 여자 차가운 빙상 let it go 나 미치게 하는 female 나 작은 카리멜 오늘도 호르몬과 싸움 후대 여드름을 띠 너무 심하게 아름다워 여자는 최고 yeah. 선물이야 선물이야 진짜 내 소원은 너뿐이야 너뿐이야 난 너라면 안목해 어차지가 안 됨에 앞에도 최고 뒤에도 최고 머리부터 발끝까지 최고 최고 누구 때문에 여자 때문에 누구 때문에 호르몬 때문에 누구 때문에 남자기 때문에 남자기 때문에 여자 때문에 누구 때문에 여자 때문에 누구 때문에 호르몬 때문에 누구 때문에 여자 때문에 남자기 때문에 con ustedes, recuerden que están con DJ Dianishiwa, así que vengan a escucharnos todos los sábados a partir de las 6 p.m. el podcast es recién subido, recién estrenadito como los comebacks y bueno, ay, literal es la misma hora en la que lanzan los comebacks en Corea, pero hora coreana, no hora mexicana. Aquí me levantan a las 4 de la mañana para que yo pueda ver un comeback. Bueno, pero vamos a empezar con los titulares. Nuestro primer tema del día de hoy es cómo ARMY logra posicionar un tema en Twitter. Y sí, chicos, ARMY tiene unas increíbles posibilidades. El ARMY del mundo es muy, muy grande. Entonces, el día sábado se hizo mucho la tendencia de Happy Day Jimin, Happy Birthday Jimin, Birthday Jimin Day. Entonces estos fueron los hashtags para festejar al idol. Y la verdad es que hoy estaban hermosos. Había otro hashtag que era así como de muchas gracias por existir, eres mi héroe. Permítanme, se los busco por aquí, lo tengo en Twitter porque pues aquí ARMY siempre tiene que tener Twitter y también todas las fans del K-Pop. Tenemos que tener Twitter porque ahí nos atacan bastante acerca de los comebacks y como que es más, muy, muy más seguro para que estemos más al contacto pues ARMY y a ver, permítanme, pierdo mi página. Exactamente, por aquí yo lo tengo porque yo hice ban de este hashtag. Entonces por eso les digo, bueno, yo no hice ban, ¿cómo voy a hacer ban? Yo hice mención de este hashtag, lo utilicé y estaba hermoso, me encantó. Decía que Jimin, eres mi héroe, a pesar de todas las cosas, tú vienes y me salvas, cosas así. Este hashtag fue tendencia el día sabadito, con tantos tweeters que hacemos, pues miren, mi colección aquí no me deja. Este es, ay, miren, exactamente, aquí estaba yo encontrando más y más y más y más. Hashtag que se hicieron tendencia esa tarde, noche. Permítanme. Bueno, en un momento lo buscamos, pero también cabe mencionar pues que no solamente hicimos esto, sino que ya para el día lunes este fue el hashtag de reconocimiento, porque la verdad es que nuestro querido Rap Monster llegó al aeropuerto de Seúl mal herido. Llegó cojeando y se iba agarrando de Suga. Entonces este video salió en Twitter y todos lo empezaron a compartir y empezaron a mandarle mensajes de apoyo a Rap Monster. Ya tengo aquí el hashtag que le hicieron a Jimin. Este hashtag dice así: Thank you for being Jimin, que quiere decir muchas gracias por existir. Y el hashtag que se hizo tendencia para Namjoon el día lunes fue el hashtag Get Will Son Namjoon, porque era así como de recupérate pronto Namjoon, ARMY está contigo y te necesitamos Namjoon. Entonces así estuvieron las cosas esa semanita. Y bueno, también para el día lunes esta semana también se volvió tendencia el nombre de Kim Taehyung en Twitter. Y vamos a ver por qué. Puesto a que hace tiempo hacía una ya se cumplieron 1000 días de una referencia que él hizo al color púrpura. Vamos así. Todo empezó hace 1000 días. Con una pregunta que hizo Taehyung y era así: ¿conoces el significado del color púrpura? A lo que el ARMY estuvo así como muy confuso y no sabían qué responder porque obviamente no tenían el poder de saber cuál era el color púrpura y qué significaba el color púrpura. Entonces Taehyung sacó este tema, dijo: el púrpura es el último de los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura. El color púrpura significa confiar y amarse durante mucho tiempo. Y luego de una repetición tan hermosa, dijo: sí, lo inventé. Nuestro querido Taehyung, siempre tan creativo. La verdad es que, ay, esto fue algo hermoso que hizo Taehyung por nosotras. ¿Qué más les puedo decir? Ellos son unos niños muy lindos. Oh my God. Y bueno, vamos a seguir escuchando música. Vamos con una canción, un pedido que me hicieron. Y luego regresamos a seguir con las notas de BTS. No se vayan. 분명한 pequeños datos sobre BTS. You know what it is. Speed Breaker es la octava canción del álbum School of Affair, lanzado el 12 de febrero del año 2014. Esta canción tuvo una versión muy especial mediante la plataforma de V-Live. Los chicos lanzaron la canción mediante ellos interpretaban algunos papeles. Ellos grabaron todo este video. RM se corona como el director y los demás chicos hacen diferentes actividades. Este es un video que tiene que ir a ver toda ARMY. Si aún no lo conoces, corre a verlo. 수십자리 신발에 또 수백자리 패딩 수십자리 시계에 또 으스대지 게니 교육은 산으로 가고 학생도 산으로 가 21세기 계급은 반으로 딱 나눠져 있는 자와 없는 자 쉬는 자와 없는 자 입은 자와 벗는 자 또 길을 써서 얻는 자 이게 뭔 일이니 유행해서 넌 밀리니 때를 쓰고 애를 써서 얻어낼지 실리지 가격 찬 패딩 마냥 욕심을 계속 차 휴지는 부모 돈 거를 바로 넌 메모 자칫 돈은 다 있다고 졸라 대니 안 사줄 수도 없다고 Ayo baby 철작선이 없게 굳이 말아 그가 패딩 안 입는다고 알아 죽진 않아 패딩 안 해고 위터를 채우기 전에 이 머릿속 개념을 채우게 늦기 전에 I'm out Oh wow 기분 좋아 걸쳐보는 너의 dirty clothes 넌 뭔가 다른 like a lonely swag and swag alone Don't get to wait it 미쳤어 baby 그게 너의 맘을 조여버릴 거야 dirty clothes 네가 바로 등골 breaker 부모님의 등골 breaker 언젠가는 후회하게 될 걸 너네 요즘 참 배불렀지 남의 인생 참견이 좀 주제넘지 석빙 강전보니 말들은 왜 계속해 내가 받은 돈 내가 쓰겠다는데 5천만의 취향을 다 니들처럼 맞춰 야 만족할 사람들이지 제발 너나 잘 사셔 네 인생 말여 네가 나면 말 안 하겠어 그래 내 패딩 더럽게 비싸고 더럽게 안 예뻐 What I say 너 같고 싶은 게 어떡해 나보다 못 사는 친구들 똑같 같은 느낌 When I say 그대 되기 싫음 사수밖에 이날 내쯤이면 원래 다들 좀 그렇지 Yeah, I don't know. Yes, I'm loco. Is it no-no? I know they ain't cheap, but they got mochos. 만난내 할 일은 잘해. 부모님 두곤 안 부셔. 진짜 break-up. 나이 먹고 아직도 막 웃어. Oh, wow, 기분 좋아. 걸쳐보는 너의 dirty clothes. 넌 뭔가 다른 like a lonely swag and swag alone. Don't deteriorate it. 미쳤어, baby. 그게 너의 맘을 조여버릴 Yeah, 너도 dirty clothes 나도 dirty clothes 누구나 겪어봤겠지 입고 거리로 나가보면 어깨에 힘 빡 들어가고 나보다 작아 보이지 like Oliver 멀리 봐도 이해해 근데 넌 너무 배가 부른 상태 어째해 후회해 넌 계속 쇠해 너는 부모 맘은 배제 그래 말리지 않을게 이제 맘은 정해 와우 기분 좋아 보는 너의 dirty clothes 넌 뭔가 다른 like it wrong is wrong is wrong alone Don't deteriorate it 미쳤어 baby 그게 너의 맘을 조여버릴 거야 dirty clothes 네가 바로 등골 breaker 언젠가는 후회하게 될 걸 빌어먹을 등골 breaker 내 빗덤 눈물 내 마지막 춤을 Estás escuchando BTS Podcast 빗덤 눈물 내 차가운 숨을 Solo por Station K-Pop Un viaje auditivo por Asia Everything, everything, everything. 흩어지네. Everything, everything, everything. 떨어지네. 너 때문에 나 이렇게 망가져. 그만해, 이제 나 안 가져. 못하겠어. 너 같아서. 제발 핑계 같은 건 삼가져. 네가 나한테 이러면 안 돼. 네가 한 모든 말은 안 돼요 진실을 가리고 날 찢어 날 찍어 난 미쳐 다 싫어 전부 가져가 난 네가 그냥 미워 But you're my everything, everything, you're my everything, everything. 제발 좀 꺼져 huh? 미안해 Goes round and round 나 왜 자꾸 돌아보지 하고 down and down 이쯤 되면 내가 바보지 나 무슨 짓을 해봐도 어쩔 수가 없다고 보면 내 심장 내 맘 내 가슴인데 왜 말을 안 하냐고 또 빛이 하늘은 또 파랗게 하늘이 파래서 햇살이 빛나서 내 눈물이 더 잘 보이나 봐 de regreso con ustedes, mis queridas ARMYs. Espero que estén pasando una tarde increíble y que les esté gustando el programa. Le mandamos un saludo y un beso a todos los que están conectados por la página de Station K-Pop ¡Mua! Y a todos los que nos escuchan por la página de Cerdo Conejo o a los que nos escuchan por las otras páginas o donde tenemos nuestro reproductor. Un beso a todos y bienvenidos a este su programa. Recuerden que si quieren hacer un pedido, les voy a dejar en la semana una imagen en donde pueden hacer su pedido. Lo escuchan el fin de semana. Aparte de que les doy un dato curioso sobre el tema o les hacemos una referencia muy, muy amplia. Bueno, acabamos de escuchar una de las canciones que fue pedido y esta canción se llama Spring Breaker. Spring Breaker. Mi inglés aún me falla. Pero vamos a seguir aquí y bueno, sí, vamos a hablar ahora de la cuarta entrega de la película de BTS. Y es que esta película se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre y se transmitirá en 7 regiones del mundo. Esta película será una transmisión en vivo, puesto que pues los BTS van a estar cerrando la gira mundial de Speak Yourself de final. Love Yourself, Speak Yourself de final. Y las regiones en las que se va a estar transmitiendo en vivo será en Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Tailandia. Sin embargo, Estados Unidos también tendrá el estreno, pero ellos los tendrán más tarde. En el caso de Latinoamérica, no han confirmado fecha, ni tampoco han confirmado en que la película llegará a los cines latinoamericanos, lo que me hace dudar que el cariño por Bangtan. De verdad, es que siempre suelen excluirnos, pero pues vamos a esperar porque, bueno, no somos los únicos que no tuvimos. Europa tampoco tiene, gran parte de Asia no tiene, de Asia Occidental no tiene, pero no tiene transmisión en vivo, pero Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Tailandia van a tener la transmisión en directo, en vivo, en cuanto empiece el concierto, ellos van a ver todo. En Estados Unidos será horas después, pero ya para Latinoamérica, Europa y Asia del Occidente todavía no hay fechas. Esperemos un poquito más a ver si revelan algo los chicos. Y bueno, chicas, hay que ponernos a trabajar, a mandarles un hashtag así reclamándoles porque no nos dieron película. Porque yo ya fui a ver dos de las películas, la que salió en enero, la de Bring of the Soul. No creo que esa fue la de apenas. Ando perdida. Esas dos películas, las últimas dos películas, yo ya las fui a ver. Creo que me falta la primera y pues la cuarta. Esperemos a que nos den buenas noticias y ya. Bueno, pero seguimos con más notas. Otra de las notas que les traigo. Es que hay que tener listas aquí. Yo ya tengo el tema aquí estudiado, pero la lista se me olvida que tiene que seguir. House of BTS. Esta casa, museo que vamos a estrenar. Incluso se abrió el 8 de octubre en Corea del Sur. Esta está en el distrito de Gangnam. Esta tienda ofrece productos muy exclusivos de BTS. Si ustedes ya siguen la cuenta de Twitter de BTS, ya hemos estado viendo cuáles son los productos que venden. Son productos muy temáticos. Vimos productos temáticos acerca de Mic Drop, DNA y Boy Will Love. Estos son tres de las canciones que hicieron productos temáticos. Sin embargo, durante este día nos han estado bombardeando con imágenes de unos hermosos muñequitos cabezones que actúan a nuestros, que interpretan a, o son nuestros BTS en la canción de Idol. La verdad es que a mí me gustaron mucho, están muy increíbles. Quiero a Park Jimin. ¿Ustedes cuál quieren? A ver, cuéntenmelo aquí. Cuéntenme en los comentarios. Lo vamos a estar mencionando en el siguiente programa. Yo escuché el programa, entonces suelo ver sus comentarios, suelo conversar con ustedes durante el programa, porque yo me conecto al programa. Entonces, manden los mensajitos. Si están por WhatsApp, se me es más fácil leerlo y me digan, ay, a mí me gusta y yo quiero el de Jin. No lo sé. Cuéntenme cuál de estos muñequitos hermosos quieren. Y la verdad es que está muy muy emocionante, pero bueno, vamos a seguir con más notas más adelante. Y vamos a escuchar ahora sí una canción que hoy es una de mis favoritas. Esto es Spring Day y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Después vamos a escuchar Pied Piper. Estos dos fueron pedidos. Pequeños datos sobre BTS. Esto es una pequeña teoría y se las voy a relatar. El video representa la terrible tragedia que pasó un día de primavera, como indica la canción, donde 470 estudiantes y maestros se fueron de excursión en un ferry llamado Sewol y el barco, al chocar contra una piedra, se voltea y se hunde. Lamentablemente murieron 304 personas, 66 desaparecieron y solo 100 sobrevivieron, ya que el capitán del barco estaba transportando el triple de carga que debería. Los chicos interpretan escenas trágicas. Jungkook representa a las víctimas que fallecieron y la mayoría había nacido en el mismo año que él. Jimin es el mejor amigo de la víctima Jungkook, que espera por él. RM representa el tiempo. Suga representa la desesperación. J-Hope representa la esperanza. Jin representa la vida. Y Taehyung representa la muerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta teoría? Vamos a escuchar Spring Day. 너를 보고 있어도 보고 싶다. 너무 약속한 시간 나는 우리 겁니다. 이제 어글러버 보는 것조차 힘들어지니까. 저기 온통 겨울 뿐이야. 8월에도 겨울이 와. 마음은 시간에 달려가네. 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가. 겨울을 끝내봐. 그리운 그리 얼마나 눈치는 내려야 그 봄날이 올까. 불꽃을 떠드는 자 긴 먼지처럼 자기 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내 곁에 할 수 있을 텐데. 난 꽃이 떨어져요. 또 조금씩 멀어져요. 보고 싶다. 시간조차 미워. 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐. 그래 네가 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지. 난 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게. 그게 널 원망하기보단 덜 아픈 거야. 이 날 풀어내본다. 연기처럼 하긴 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데. K-pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not afraid to die. 보고 시험 공부해. 네 부모님과 부장이 날 미워해. 봤던 영상 각종 사진 트위터 위 앨범 보여줘라 좋은 걸 어떡해. 그만의 뮤비를 나중에 해석하고 어차피 내 사진 네 방에도 많잖아. 한 시간이 뭐야 1, 2년에 숨삭해. 이 노래 내가 내게 주는 것을 착해. Con ustedes, espero que la estén pasando increíble. Yo la verdad es que estoy muy bien, me encanta estar a su lado y bueno, vamos a seguirles dando notas. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a la página de Station. Si eres nuevo, quédate y de verdad te va a encantar cada programa. Voy a dar todo de mí para complacerte. Manda si quieres mandar un pedido, hacer un pedido, puedes mandarlo ahorita, hacerme ahí en la... Hay un chat de pedidos. Me envías ahí tu pedido. Yo lo tomo en cuenta, lo guardo. Y para la próxima semana tú lo escuchas. Y escuchas algún pequeño dato de esta canción. Alguna teoría de esta canción. Y bueno, así vamos conversando. ¿Qué te pareció la teoría de Spring Day? ¿Verdad que te sorprendió? Yo sé que te pudo haber sorprendido bastante y puede que no lo sepas. Son cosas que toda ARMY tiene que saber y tú y yo vamos a ponernos a estudiar juntas. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestras notas de esta semana. Bueno, ya hablamos de House of ARMY, también ya hablamos de la película, pero ahora es momento de hablar de la verdad. Vamos a hablar ahora sí de la canción Make It Right. La verdad es que esta canción es muy, muy fuerte. Esta canción me encanta. Y por primera vez, Love, este cantante estadounidense, hizo una colaboración con BTS. Ellos se conocieron en los Billboard y bueno, recordemos que BTS ha estado como muy relacionado en Estados Unidos y están muy bien conectados allá en Estados Unidos. La verdad es que la gente los aprecia, los admira y los quiere. Entonces, eso es bastante bueno. Me encanta que los chicos sean bien recibidos en Estados Unidos. Y bueno, recientemente pues también J-Hope nos lanzó esta canción Chicken Out of Sub. Y fue con Becky G, puesto que Becky G es fan de ellos, pero no tan fan. Ella es como una fan, pero los admira por su disciplina. BTS sabemos que tienen una disciplina, y todos los grupos de K-Pop tienen una disciplina bastante fuerte, en donde tienen que estar a ciertas horas, o sea, duermen en la empresa, viven en la empresa, desde que son trainee se matan, y creo que es lo que más valoramos en estas situaciones. A mí me encanta la forma en que nos atrapan, es muy diferente a la forma que nos llega a atrapar un público, un artista latino. Yo anteriormente escuchaba otros artistas antes de escuchar el K-Pop. Un ejemplo de ellos es Jorge Blanco. Y pues yo lo escuchaba y hasta ahí, y sé que tiene pareja y eso. Pero no solía ser así el tipo de chica celosa que, no, mi artista, yo me voy a casar con él. Pero con BTS me pasa lo opuesto, de verdad. Hace meses o así como un pleito en donde sacaron un April Fools, donde nos decían que Jungkook andaba con la Lisa Manoban. Jungkook no es mi bias, pero me dolió de verdad. Estoy así como de what the fuck, no, no es cierto. Literal no era verdad, pero me sacó mucho de onda. Estaba así como de oh no, no puede ser, mi Jungkook ni siquiera era mío, de verdad. Yo lo estaba defendiendo para mi prima. Y bueno, vamos a mandarle un beso a Monse, que seguramente nos está escuchando, a Monse Toto, y también a Shareni, que ella fue la que nos mandó algunos de sus pedidos. Todos los que nos enviaron sus pedidos, un gran beso, y que estén disfrutando el programa. Ya pasaron la mayor parte de algunos pedidos. Ya escuchamos Spring Day. Ya escuchamos Spin Breaker. Y bueno, ya vamos a ir escuchando más temas por ahí. Vamos al momento concierto. Esta es una sección que estoy implementando apenas esta semanita. Esta sección se llama concierto porque son temas que salen en conciertos. Entonces yo quiero que la escuchen. Es un tema que sale en concierto. Esto es Dimple, también fue un pedido, pero yo te la quiero mandar así, querida amiga. Espero que la disfrutes mucho. Vamos a escucharla a continuación. Y bueno, seguimos aquí en Station. Sí, seguimos aquí en Station. No olvides que estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando BTS Podcast. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Romantización, make it right. Estaba perdido. Intentaba encontrar la respuesta en el mundo que había a mi alrededor. Me estaba volviendo loco, todo el día y toda la noche. Tú eras la única que entendía, y que entendía todo lo que estaba pasando. Sí, simplemente voy a decírtelo. Oh, cariño, ¿yo? Podría hacerlo mejor, podría abrazarte más fuerte, porque durante la mañana, oh, tú eres la mejor. Yeah. 그대처럼 말없이 그냥 나 안아줘. 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 한다면 주저 말고 please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, I can make it better. I can hold you tighter. Oh, I can make it right. 다 소용 없어서 너와 믿다는 걸. Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it. ¡Chicos! Ya estamos en la última sección del programa y nunca creí que llegaría. La verdad es que nunca creí que llegaría. Y, oh, por Dios, ya es muy, oh, por Dios, no me quiero ir. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Pero antes, ¿qué les pareció esta romantización de Make It Right? ¿Les gusta el contenido que les traigo? ¿Les agrada la forma en que la que introducimos al tema a ARMY? ¿Les gustaría tener más datos? ¿Qué les gustaría en el programa? Lo que sí les voy a pedir a toda ARMY que me esté escuchando es que, por favor, déjenme un comentario positivo, un comentario hermoso, así como los que nos hacen BTS. También les voy a pedir que me ayuden a buscarle un nombre a este podcast. Durante este tiempo estuve pensando en un nombre y solamente se llama BTS Podcast, pero no tiene un nombre y me gustaría que ustedes le dieran un nombre. Ustedes que son tan especiales, que son tan lindas, que siempre están apoyando a BTS, por favor, ayúdenme a darle un buen nombre. Ya conociendo a BTS, escuchamos canciones muy viejitas, canciones no viejitas, canciones de la época pasada de BTS, de sus primeros años. E incluso ahorita estamos escuchando una de las canciones estas y me encantaron. Lo que pasa es que soy como de escuchar mucho BTS, pero no suelo meterme mucho a los álbumes. Y bueno, qué mal fan soy, ¿no? Pero esto me va a ayudar a estudiar. Con ustedes, chicas, ARMY de corazón aquí con ustedes. Sí. Bueno, vamos con nuestra última nota. Esta última nota es acerca sobre los... con las imágenes que nos había estado bombardeando BTS. Pues estos muñequitos de BTS van a tener un costo probablemente muy alto, pero probablemente simplemente se vendan en esta tienda de House of BTS. No creo que salgan de esta tienda. La verdad es que es muy imposible, es muy difícil y esperemos que dure más. La tienda va a estar ahí hasta el 5 de enero del 2020, entonces tenemos tiempo para ahorrar e irnos a Corea de aquí al 5 de enero. Échenle ganas, hay que trabajar, hay que vender todos los riñones, hay que sacarnos la córnea y vender mucho más para ir a ver a los BTS. Y bueno, chicos, mi deseo de ARMY, que se solidariza con ARMY como siempre, es por favor, BTS, te pido por favor que vengas a Latinoamérica y que por favor nos mandes cuarta película y que nos mantengas al tanto de todo. Por favor, ama a Latinoamérica. Latinoamérica te ama, te apoya. Entonces, por favor, BTS. Y claro que sí, esta es la forma en que yo me solidarizo con ustedes. Porque, ay, es que los BTS son bien difíciles. No quieren venir a México, no quieren venir a... Jimin ya me tiene 2 años abandonada. Oye, Jimin, yo soy tu esposa, ¿por qué me abandonas? Y bueno, vamos con la última sección de BTS. Vamos a escuchar al final 2 canciones que me gustan mucho. Esta canción es de RM, se llama Soul. Y qué mejor que despedirnos con una canción de nuestro líder. Vamos a escuchar dos canciones solitarias de 2 integrantes. Ambas fueron pedido, entonces ya las coloqué aquí. No, una fue pedido, la otra yo la puse ahí porque es mi canción favorita de RM. Esta canción, la primera canción que vamos a escuchar es Soul. Y después vamos a escuchar Escenario de Taehyun. En la canción de Soul vamos a tener una pequeña entrevista que le hicieron a RM en Japón. Y él escribió una carta para Army del Mundo. ¿Quieres escucharla? Bueno, pues quédate a continuación. Yo ya no tengo nada más que decir, me despido por el día de hoy, chicos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Army, estás en tu casa, es Station K-Pop. Si son nuevos, son de Facebook, que vienen de la página de Jungkook Bayaset, de J-Hope Bayaset, de Jimin Bayaset, de Suga Bayaset, de Namjoon Bayaset, de Kim Bayaset. A ver, espérenme, Kim Namjoon, Kim Seok, Kim Min Young, de Suga Bayaset, Jung Hoseok, de Jung Hoseok Bayaset, Park Jimin Bayaset, Kim Taehyun Bayaset y Jang Jungkook Bayaset. Bienvenidos, un fuerte aplauso para ustedes. No tengo efectos en este momento, pero y les mando un fuerte y caluroso beso. La verdad es que pásenla increíble. A continuación va a empezar Tendency West Style. Vayan a escucharlo, es un programa donde hablamos sobre moda coreana. Este es mi programa. Después de este podcast empieza mi programa. Y por lo regular, si se me da la oportunidad, suelo colocar los pedidos que ustedes me pongan aquí en los comentarios. Los paso para allá y ahí vamos compartiendo música. Vamos a hablar de Asia es moda. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles hoy. Ya me voy, me despido. Hasta luego. Besos de Jin. Hasta luego. Bye. Entrevistas a BTS. En una entrevista realizada para la revista oficial de Club de Fans publicada en Japón, Namjoon escribió un mensaje muy conmovedor para todas las fanáticas del mundo. Le pidieron a RM que se imaginara dentro de 5 años y que le enviara un mensaje a la RM del futuro. Él escribió lo siguiente. Quiero decir a RM, donde quiera que estés, hagas lo que hagas, te conoces mejor. También te amas más. Eso es algo que me habría dicho hace 5 años también. Creer en ti es lo más importante. Y quiero esforzarme por lograr lo mejor para mí, para poder seguir creyendo en mí. 친구들은 툭 하면 떠나겠다 해 난 끄적거려보지만 웃질 못해 너무 인정하기 싫지만 이미 난 너의 미움과 그 역겨움까지 다 사랑해 전기천의 비를 늘 사랑해 선유도의 쓸쓸함을 사랑해 돈만 있으면 살기 좋다던 어느 택시기사에게 한숨까지도 I love you 잘 나가 있기를 El día de hoy. Buenas noches, mis queridas ARMYs. No se olviden de escuchar Tianishi Westair a continuación y después Music Core. Y no se olviden de escuchar en toda la semana la programación especial que les tiene Station K-Pop. I found you right there.